1, 2, 3, 4. En la situación que se vive a nivel mundial, donde todos los modelos se resquebrajan, necesitamos buscar y buscarnos. Encontremos las alternativas juntos en este foro social mundial Belendo para 2009. Búsquedas, búsquedas, búsquedas. Bienvenidas y bienvenidos a este foro de radios, a este programa Búsquedas, hecho por Radio Matraca y Red con Voz. Hola Verónica, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya son tardes y muy lluviosas por aquí por Belén. Hay mucho, mucho movimiento en el foro de, en el foro social mundial. Se está viendo cada vez más gente por el recinto de la universidad, la UFPA, la Universidad Federal de Pará. Y bueno, vamos a dar comienzo a este programa Búsquedas de hoy. Queremos decir que ayer, bueno, fue la caminata inaugural, la rueda de prensa, pero hoy realmente comenzaron las actividades en distintos palcos del recinto universitario. Se hicieron muchísimas actividades culturales también, mostrando danzas indígenas, cantos, mucha zamba por todos lados, por eso empezábamos el programa con mucha zamba, ¿verdad, Vero? Sí, este es el segundo día del Foro Social Mundial, se ha centrado en la Panamá Amazonia, ha sido el tema de hoy. Nosotros solamente estuvimos en el predio de la Universidad Federal de Pará y hay miles de personas de todos los países, de diferentes idiomas, de diferentes razas, que tienen diferentes luchas. Es realmente una fiesta. Se siente música, la música está presente por todos lados. Se armó el escenario principal, que va a tratar el tema del cambio climático, de los modelos energéticos, el problema de la deforestación aquí en la Amazonia y otros temas. Se armó justo al lado del río, el río acá de Belén, el río Guamá. Hoy es el día de, en el Foro Social Mundial se va a tratar el tema de la Panamazonia. La Panamazonia es la región comprendida por Bolivia, es una región que comprende varios países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam, Venezuela y también la Guayana Francesa. Muy bien, tenemos varios audios que queremos compartir con ustedes, que sacamos hoy por la mañana en los distintos eventos que hubo. Y bueno, vamos con el primero. Hermanas y hermanos del mundo, reciban un fuerte abrazo panamazónico, un abrazo desde los Andes a la Amazonía, desde el Orinoco a la Patagonia, un abrazo de la lucha a Sudaca, de los sudamericanos que construimos otros mundos posibles. Hoy es el día de la resistencia afroindígena y popular. Cortaron nuestras vidas, pero no nuestras raíces, y luego de 5 siglos de destrucción colonial y capitalista. El Foro de Radios presenta Búsquedas, una producción conjunta de Radio Matraca, Berlín y Red con Voz, Madrid, cubriendo el Foro Social Mundial en Belén de Pará 2009. Bueno, rápido. ¿Según nombre es? Yuka. Yuka. ¿De qué grupo soy? Soy de... de un grupo de mujeres feministas, se llama Louca de Pedra Lilás. Okay. ¿Y qué hacen en Brasil? Trabajamos con teatro junto con el movimiento de mujeres. ¿Y qué luchas están trabajando? ¿Cómo? ¿Qué lucha está trabajando? ¿Qué reivindican? Son varias las reivindicaciones. Son varias, ¿no? Yo creo que el mayor foco es pelo fin de la violencia contra la mujer. Y pela legalización del aborto, ¿no? La legalización. ¿Y cómo es la situación en...? Y la cuestión del racismo. Ok. ¿Y la situación del aborto en Brasil? ¿Cómo es? No, es la legislación. No. La legislación actual. La legislación actual. Legislación actual. Sí. ¿Cómo es? Bien, aqui ainda es crimen. A prática do aborto, mas a gente sabe que há um grande índice de mulheres que fazem aborto, né? E que por conta dos abortos inseguros morrem bastante mulheres. E aí a nossa luta é para que essas mulheres tenham assistência e que não precisem morrer por não desejar uma gravidez. Okay. Muy bien. Vamos con el Recife. Tu disseste descartando o Recife. Ah, ok. Obrigada. Bueno, aquí continuamos en este búsquedas de hoy, que más bien fue tratar de buscar participantes, los distintos participantes que están viniendo y caminando por aquí por el foro, trayendo sus propuestas y buscando soluciones también. Lo que escuchamos ahora en este último audio es un grupo de mujeres feministas brasileiras que, bueno, ellas están, como decían, tratando de luchar contra la no criminalización de las mujeres que abortan, porque también hay muchísimas mujeres que mueren aquí en Brasil por los abortos clandestinos mal hechos. Bueno, y anteriormente, Verónica, ¿a quién escuchábamos? Sí, empezamos con lo que fue el texto inaugural de este día de hoy de la Pan Amazonia. Se inauguró el escenario, digamos, el día, con el texto, que fue traducido en 4 idiomas, y bueno, nosotros escuchamos en español. Muy bien. Bueno, ahora vamos a seguir escuchando distintas entrevistas que fuimos haciendo por los pasillos de este foro. Lo que escuchamos aquí abajo, lo que se siente de fondo nuestro, es la samba impresionante que estamos escuchando todo el día y compartiendo con ustedes. También quiero decirles que aquí al ladito están los del Foro de Radios Locales compartiendo la misma sala. Ellos también están transmitiendo y por eso a veces se sienten entre voces brasileras y nuestras propias voces. Lo interesante ha sido que el tema, plantear las diferentes problemáticas de la Amazonia, del cambio climático, la han planteado a través de actividades culturales. Por eso hay música y los diferentes grupos aborigen que han venido del Amazonas, los grupos que han venido del altiplano andino, han traído sus danzas, sus cantos, y ha sido tratado el tema desde ese lugar, desde la cultura, espectáculos artísticos, culturales, y no de debates, que ya es bastante particular. Sí, sí, sí, es bastante particular. Interesante, divertido. Igualmente va a haber muchísimos debates. Hay uno, por ejemplo, el sábado que viene, que va a estar Eric Toussaint, creo, de Bélgica. También va a estar Alberto Acosta, el ex ministro de Energía de Ecuador. Y bueno, de eso también tendremos audio seguramente el primero de febrero. Ahora vamos a escuchar esos audios, ¿verdad? Sí, el audio de distintos participantes, de la gente que nos encontramos por ahí, que han venido a participar del Foro Social Mundial. Sí, vamos con ellos, vamos a escucharlos. São Benedito é um santo casamenteiro. Quem vem participando tá querendo pedir um cumprimento dessa promessa de casar. Ok. Tá? Seu nome é? Cláudia Patrícia, sou de Belém do Pará, desse bonito bairro onde está acontecendo o Fórum Mundial. Obrigada. Gosta? Gosta de a gente? Nossa, gostei. Tava meio nervosa, mas tô bem. Tô gostando. Muito bem. Obrigada. Países. Mi nombre es Rodrigo Carpio Chalque, soy de Perú, de la organización Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI Perú, de la región sur Apurímac. Y bueno, nosotros tenemos un programa que se llama Búsquedas, ¿y tú qué vienes a buscar aquí en el Foro Social Mundial? Primero, CONACAMI, mi organización es parte del proceso de impulso del movimiento indígena en el Perú. Y como tanto venimos a discutir el proceso indígena, compartir con los otros indígenas pueblos que están acá, Ecuador, Bolivia, Guatemala y otros continentes como los Shoshones de Norteamérica. Y venimos a traer para discutir nuestra propuesta de Estados plurinacionales, venimos a discutir sobre la problemática de territorio, recursos naturales con relación a los impactos de la actividad minera en el Perú. Venimos a compartir e intercambiar el proceso de lucha en el Perú en rechazo al neoliberalismo. Venimos a discutir nuestra propuesta política También discutir los temas de la criminalización de la protesta, la tortura de los dirigentes indígenas en el Perú por parte de las, del ejército creado por las empresas mineras en complicidad con el gobierno de turno y las Fuerzas Armadas. En el Perú están criminalizándose la protesta, están cada vez dándose un enfoque de dictadura, está dándose cada vez un proceso de persecución, y además está implementando sus políticas y están sacando sus leyes para desaparecer a las comunidades indígenas en el Perú. Y dentro de lo que es la lucha por estados plurinacionales en América Latina, ¿cómo se está realizando el trabajo en red entre todos los pueblos indígenas latinoamericanos? Nosotros estamos en un proceso de articulación. Nosotros somos parte de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, que esté integrado por 6 países de Latinoamérica como Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Colombia. Por lo mismo hemos sido protagonistas en los últimos años en un escenario de resistencia desde los pueblos indígenas. Entendemos que las luchas locales tienen que también globalizarse. En ese sentido estamos en el Foro Social Mundial para compartir nuestras luchas y para también plantear que se debe constituir una organización indígena mundial, y por eso vamos a discutir el tema. Esa va a ser nuestra propuesta, parte de la propuesta que nosotros vamos a plantear a todos los pueblos indígenas del continente que están aquí. ¿Y relación con los pueblos indígenas de Brasil tienen? Porque no lo mencionaste. Ellos están integrados en la COICA, en la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica. Nosotros somos de la Coordinadora Andina de Organización de Indígenas, de la parte andina. ¿Pero se comunican? Estamos en ese proceso de articulación. Justamente, conjuntamente con ellos, con los andinos amazónicos, vamos a discutir el tema de articulación de constituir una organización continental mundial de indígenas. Y estamos en ese camino de construir un referente mundial de movimiento indígena. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Este es el sonido de la milonga. Somos los hombres quienes generamos ciertos problemas. Somos los hombres quienes debemos solucionarlos. Somos los hombres quienes debemos discutir cómo. Somos los hombres quienes debemos comunicarlo. Bueno, estamos aquí de nuevo compartiendo con todos ustedes, los que están allí escuchándonos desde España, desde Alemania, y también los que están escuchándonos desde aquí, desde Brasil y desde América Latina. Bueno, queremos comentarles un poco lo que escuchamos recién. En primer lugar, escuchamos a una mujer que hablaba de un santo de aquí que se llama Santo San Benedito. Este santo hoy hicieron que la imagen de este santo subiera en un palo que estaba como todo, bueno, que tenía atados de frutas en el mismo palo, ¿no? Y dicen que es un santo casamentero, o sea, que vos podés conseguir marido y cosas de esas si le rezás a él. Esta mujer era de aquí, de Belén do Pará. Encontramos por suerte a alguien de la zona que participa y que también supongo que va a participar en las distintas actividades. Por otra parte, después escuchamos a un indígena de Perú, aquí nuestros compañeros Aldo y Elvis, que están participando en la parte técnica. Conocían todas las luchas que comentaba esta persona, todo el problema de la minería en Perú, y después lo que buscan estos grupos, que es los estados plurinacionales. Bueno, ahora vamos a continuar con el programa. Hay una pequeña entrevista de gente que nos hemos encontrado por ahí, una mujer de San Pablo y un hombre de aquí, del estado de Pará. Muy bien, vamos a continuar escuchando a los participantes, que son los que hacen de este foro que sea algo diverso. ¿Cuál es su participación en el foro social? Eu participo de uma organização chamada Vivat. Então a gente tem uma organização que vai fazer um estande aqui para preparar e trabalha com o meio ambiente e algumas dificuldades que o meio ambiente tem com moradores de rua, usinas hidrelétricas, mas isso tudo. Como se chama a organização? Vivat. Seu nome? Elitânia. Onde mora? Eu moro em São Paulo. ¿Y qué espera del Foro Social Mundial? ¿Por qué ha venido el Foro Social Mundial? ¿Cuál es la lucha de su organización? Porque como eu sou religiosa missionária, então é uma oportunidade que eu tenho de conhecer os outros lugares, outros problemas que o mundo tem em diversas cidades e países. Muito obrigada. De nada. El Foro de Radios presenta Búsquedas, una producción conjunta de Radio Matraca, Berlín y Red con Voz, Madrid, cubriendo el Foro Social Mundial en Belén de Pará 2009. Este es el sonido de la milonga. Bueno, aquí ya estamos finalizando. Estamos a 25 minutos desde que comenzamos y son en Belén do Pará, son exactamente las 16 y 11. Nuestros compañeros de Onda empiezan a las 16. Estamos pasados un poquitito y bueno, queremos continuar en esta semana con ustedes siempre a las 15:30 hasta las 16 horas, como ya saben, Radio Matraca y Red con Voz. Para mañana ya se estarán pudiendo grabar varias conferencias y debates que van surgiendo y bueno, ya la dinámica del foro va avanzando. Sí, falta un audio que se los debemos para mañana y ya vamos a estar con las actividades, seguir trabajando con las actividades que se hacen esta tarde. Queremos también contar que el tránsito en la ciudad está totalmente saturada, hay mucha gente y hay problemas para llegar, para salir de acá. Pero sí, bueno. Todas las actividades han empezado tarde. Sí, sí, Por la causa de tráfico, ¿no? La actividad de hoy a la mañana estaba programada para las 8:30, comenzó cerca de las 11 de la mañana. Pero toda la gente está contenta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay música por todos lados. Si no empiezan las actividades, igual se baila samba. Sí, está. Sí, sí. Después, por otra parte, y esto es más que nada una crítica, ¿no? Pero todas las personas que estamos apuntadas como prensa, no hemos tenido ningún tipo de información o programa impreso. Un poco lo que nos decían era que, bueno, toda esa información, los programas, las carteras con los distintos folletos. Eso va todo para los participantes. Además, un poquito injusto, pero... Sí, pero igualmente es un evento tan inmenso que hay detalles que sí que... organizativos que sí, que no están bien, pero bueno, se entiende dentro de las dimensiones de un evento así. Que son, todas, la mayoría de las organizaciones son organizaciones autogestionadas y bueno, es un poco difícil ponerse de acuerdo, coordinar para todos los detalles, sí, son muchos detalles. Sí, es mucha gente, necesitamos, al ser tantos participantes, necesitamos de determinada infraestructura que bueno, Belén lo para, capaz que no disminuya en eso, ¿no? Sí, la Universidad de Pará, Federal de Pará, es un espacio muy grande, la infraestructura es muy bonita y es muy cómoda, está el río atrás, ese río tan bonito, pero bueno, son mucha gente, muchas personas igualmente, y se están haciendo también en la Universidad del Amazonas y en otros lugares de la ciudad se está llevando a cabo el Foro Social Mundial, pero son muchas personas, por eso los inconvenientes. No, son varios también. Bueno, acaban de llegar ahorita los compañeros de Onda. Ahora sí, les dejamos paso a ellos y hasta mañana a las 15:30 volvemos a estar con ustedes. Hasta mañana. En la situación que se vive a nivel mundial, donde todos los modelos se resquebrajan, necesitamos buscar y buscarnos. Encontremos las alternativas juntos en este Foro Social Mundial Belén do Pará 2009. Búsqueda.